Seguimos de fiesta en esta noche presentando a los artistas más queridos de la movida tropical. Saludos para Isa Luna, re fanática de esta banda como muchas mujeres presentes en la noche de Combro Forever. Señoras y señores, lo presentamos a ellos. La voz de un grande de la movida tropical se presenta en este escenario. El grito de todas las chicas, aquí está Jesús y su grupo Ventura. Esta noche, la verdad, qué gusto, ¿no? Agradecer a toda la gente de la producción, al Potro Nogales, a Benito Salvatierra y a todos los muchachos del sonido, es sonido bronco, ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo el show en vivo, Matri. A ver, ¿hay fanáticos de Jesús y su grupo Ventura esta noche? Con la mano bien arriba, arriba, arriba, haciendo fiesta y descontrol, saltando a la altura de los 3 metros, y vamos, dale, que suene, que suene, que suene. ¡Saltando! Y las manos arriba de todos, y las manos arriba de todos, todos, todos, para los hinchas de River, para los hinchas de Boca, para los hinchas del Cuervo y los hinchas del Santo. Oye, el saludito para todos ustedes. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sigue arriba, tírame la mano, venga arriba todo el mundo. Sigue, vamos arriba. ¿Y a dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de River, manos arriba, manos arriba. Tírame la mano, venga arriba. Más arriba, oye, cumbia, Jesús y su grupo Ventura. Ja, ja, ja, ¿cómo? Tomaré Esta noche me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Para la chica de la florería, para mami y papi, ¿cómo? Me emborracharé. ¿Cómo? Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Por enamorarme, ya que tú no me quieres. Por ilusionarme, ya que tú no me amas. Y la mano está arriba, palma, palma, palma. Quiero ver la mano de la vida. Para la chica de Rosario de Lerma, la chica de Quijano, gracias. Para la chica de la florería, vamos la chica. Una mano está arriba, quiero ver la mano de la vida. Santa Lucía, vámonos del departamento, vieja. ¡Vamos! ¡Arriba esas palmas! Un cigarrillo hoy quiero fumar, y con el humo echar tu recuerdo. No estás llorando, no es mi santo, es el maldito humo que entró a mis ojos. Esta luna de cigarro me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Esta luna de cigarro me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no importa si te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no importa si te perdono. Agitando la mano bien arriba, yo quiero ver la mano bien arriba, yo quiero ver. Vamos a cantar con la barra número uno. ¿Cómo? A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, por eso te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, por eso te perdono. ¡Lo cantamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oso! Esta noche quiero el recuerdo fuerte que te calo ni llegará. quiero con dos copas grandes y que me acompañes, que mi buen amigo sabrá comprender que ella quiero dar mi vida, que le mi alegría esta fantasía de mi cielo azul. Oso, yo no me nada tanto, pero si un día le truco la vida llevo de mí. ¡Y las manos arriba! Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Me preguntan por mamá, yo me siento enloquecer. Tiene mi copa de licor, pero no sé de quién fue. Dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer. Miro a su bebé, me preguntan por mamá. Yo me siento enloquecer. Tiene mi copa de licor, pero no sé de quién fue. Está el grito de las chicas solteras para Jesús y su grupo Bandura, la que nunca se van a casar. Dulcemente mi mujer. ¿Cómo dice? Ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Chica, cantamos todos juntos, decimos así. Para Pato Cintia de La Rioja. Dulcemente mi La Loma mujer. Entre los santos tiene cuernos y se la come saltando. Saltando. Hey, hey, hey, hey. Como te extraño, mi amor, ¿por qué no estás? Te está notando, te voy a enloquecer. La soledad, el miedo y la cena. Es imposible, mi amor, vuelve ya. Cuando recuerdo las horas que viví entre tus brazos, yo era muy feliz. Con tu mirada y tu hermoso sonreír, solo te pido que vuelvas junto a ti. Y si no vuelve, la barra número uno saltando, saltando carajo. Vamos, vamos. Para la gente de Floresta, el saludo. Para Judith y la Chesh. Para la chica de Amblayo. Porque yo me voy a la cruz. Y sabes que el hombre me arrebata. Y sabes que el hombre me chupa. Y sabes que el hombre me arrebata. Y sabes que el hombre me chupa. Sigue, sigue. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Que te muevas. Que te muevas. Y grita, no te pongas nada. Porque yo me voy a la cruz. Y grita, no te pongas nada. Porque yo me voy a la cruz. Y sabes que el hombre me arrebata. Sabes que el baño no me llama, sabes que el baño me arrebata, sabes que el baño no me llama. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a hacer la comida. Sabes que el baño me arrebata, sabes que el baño no me llama. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a hacer la comida. Sabes que el baño me arrebata, sabes que el baño me llama. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue. Las palmas arriba, todas, todas, por este lado, las manos, palmas, en el medio, hacia la izquierda, hacia el fondo. Palmas de todos los solteros, palmas, palmas, palmas, hey. Gózalo, y el derolé para la barra número uno, por este lado, no me medio, a ver, uno. Cantando, cantando voy, con mucha alegría, el ritmo les traigo yo, a mi gente tan querida, la cuna pasando está, todos los chicos bailadoras, que están sin parar, toda la noche, coda a coda. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue bailando. La mano arriba. Gózalo, mi amor, vívelo, mi amor. ¿Para dónde está la bailadora? Gózalo, mi amor, vívelo, mi amor. Toda la noche, coda a coda. Gózalo, mi amor, vívelo, mi amor. ¿Para dónde está la bailadora? Gózalo, mi amor, vívelo, mi amor. Toda la noche, coda a coda. Y la mano arriba. Ahí va para las chicas bonitas, ahí va, ahí va, ahí va. Para Darío Gastón, para Rodrigo. ¿Cómo dice? Suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor. ¡Uy! ¡Cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero! ¡Y en los timbales! El acordeón, el acordeón, el acordeón. ¡Que suene, que suene! ¡Ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Vamos a bailar la cumbia, hasta que salga mi cumbia. Mi cumbia no es para bailar, salteño para bailar. Vamos a bailar la cumbia. Y estamos en donde que sube donde en el coloso, el mal más grande de todo Salta, es hombro por él, gracias. Yeah. corazón, ya lo pido de amor. Y para mi amigo Franco. ¿Dónde está escombro? ¿Y a dónde está escombro? ¡Quírame la mano arriba! ¡Quírame la mano arriba! ¡Quírame la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡La palma! ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está la gente más fiestera de la noche? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está la gente más fiestera? ¡Salta, salta, salta! ¿Dónde está la muchachita que caballos. Cuidado, chica, hay un caballo suelto. Hay un caballo suelto en el escenario. Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo. Así, así, así. Llévala, llévala, llévala. Oh, oh. Para la cámara, Madrid. Para la cámara. Hola, oye. Campana, campana, campana, arriba, arriba. Oye, oye. Báilalo, báilalo. Para las gente de Palmeritas, las chicas de la Loma, muchas gracias. Oh, para la gente que vino desde el sur, Mati. Y nos vamos a show, show, show, show, show, show. A ver, la última preguntita de la noche. ¿Dónde quedaron los fanáticos de Jesús y su rumbo de altura? Para la cámara, para la cámara por ese lado. Vamos. Los aplausos para todos ustedes, muchas gracias. ¡Nos vamos! A ver, Chino, ¡nos vamos! ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! Hacemos el último tema, ¿sí? Último tema, señoras y señores, con Jesús y su grupo Ventura. Para todas las mujeres enamoradas, para todas las chicas que sufren por un amor. Patrick. Sí. ¿Y a dónde está el grito de las chicas? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Y la mano ven arriba! ¡Todo la manito ven arriba! ¡Todo la manito ven arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Y a dónde están las chicas que nunca se van a casar? ¿A dónde están las chicas solteras que cantan este tema con nosotros? A ver, ¿cómo? Sé que esta mujer es una pena, que te mata la mirada y mi gana de llorar. A las chicas solería, la invita a tu tristeza, y está haciendo un sol. Gran presentación del incomparable Jesús y su grupo Ventura.